Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despiertos. Limbo. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la tercera emisión de Limbo a los Ojos, o el 14º programa de Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Hoy con un invitado muy especial, del cual develaremos su identidad luego de la primera canción que trajo para compartir, pero ya podemos empezar a conversar, alertándolos también a ustedes que tenemos un regalo, ¿eh? Si quieren ganarse entradas para el viernes, Sergio Dawi estará en el Matienzo con su espectáculo Video Sax Machine, así que tenemos entradas, ya pueden ir anotando los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. También por las redes sociales, si alguien está sintonizando esta noche por la señal de aire de La Tribu en la 88.7, puede escribirnos, estamos leyendo los mensajes. Invitado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué barrio venís? Ahora de Boedo. Estás acá cerquita de La Tribu. Sí. ¿Y cómo está la noche? ¿Cómo estuvo esta noche de miércoles ya? De jueves, ya viernes. Noche de miércoles suena mal. Sí, no, pero es una noche de jueves además. Sí, no es de miércoles, está estupendo. Tranquilo, ¿no? Hace un poco más de calor esta semana. ¿Algo se modificó? Sí, hoy estuvo bien, ¿eh? La noche. Uh-huh. Pero... y... yo puedo decir una característica tuya, la conozco, de hecho. Lo que te trae aquí esta noche es un libro que que escribiste, que se llama Parte de Existencia, y con esto ya estamos dando una pista muy generosa a las y los oyentes. Pero antes del libro hiciste varias otras cosas, como dedicarte a la investigación, ¿sí? ¿Vos cómo te autodefinís? Neurobiólogo. Uh-huh. Biólogo, neurobiólogo, científico. Si establecemos una diferencia entre estas tres categorías, ¿cuál sería la más notable? No mucho. En principio hice la carrera de biología, después hice un doctorado en neurociencias y en eso me fui transformando. Uh-huh. Y ahora escritor, no sé, no creo, pero no sé. Pero algo de eso hay, ¿no? Hay que usar las neuronas para escribir un libro. Bueno, así damos el puntapié inicial a esta charla, luego del separador al que le pusimos médico, ¿eh? Algo causal con la entrevista, que sonará por mérito de los amigos de Satchmo, que están en Uruguay, en Montevideo y Buenos Aires, haciendo las artísticas de Limbo. Comenzamos formalmente con la nota. Entrar al Limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Bueno, muy bien. ¿Trajiste los objetos que te pedimos? Acá están, sí. Porque hay que decir que las invitadas e invitados de Limbo a los Ojos tienen tarea, ¿eh? No es tan sencillo, no es que te sentás a charlar. Aunque lo hacemos relajadamente, sí te hacemos pensar un poquito. También traer música. Los objetos ya están sobre la mesa. Son unos objetos muy particulares, realmente. Dignos de una sesión de macumba, quizás, ¿no? No lo sé, pero... Parecen, sí. Aparentan ritual. Vudú. Esto es así, medio vudú. ¿Querés describirlos? Bueno, sí. Es difícil, ¿no? Escribir por radio esto. Uh-huh. Bueno, esto es un camello. Ajá. Hecho de trapos negros e hilos naranjas. Y esto lo encontré en el desierto del Sahara, en un viaje que hice. Ajá. Y lo encontré semienterrado en la arena, porque había habido una inundación en el desierto. Suena raro, pero cada muchísimos años ocurre. La gente estaba muy sorprendida, salvo los abuelitos que recordaban cuando eran chicos había habido otra inundación. Y bueno, era un pueblo, es Merzoga, un pueblo muy chiquito, y esto evidentemente es el juguete de algún niño. Y allá hay muy pocas cosas, casas, alguna que te cabra y camellos. Y bueno, evidentemente, bueno, y parece arena, que mucha arena. Mucha arena, sí, donde estaba enterrado. Y supongo que es el juguete de un niño que en vez de tener un autito tiene un camello de trapo. Uh-huh. ¿En qué año estuviste en el desierto del Sahara? ¿En qué contexto? Eso fue en el 2006, uh-huh. En contexto de Luna de Miel. Uh-huh. Muy bien. Con mi ex. Correcto. Sigamos con los objetos. Se vio ahí. Sigamos. ¿Qué más tenemos a ver? Y estos son... Bueno, en vez de traer tres, traje cuatro, pero estos tres son como uno. Entonces serían dos, en promedio tres, pensé. Uh-huh. Capaz que hice bien. Muy de neurobiólogo. Sí. En promedio traje tres, aunque... Uh-huh. Son dos o cuatro. Bien. Y estos tres los conseguí en 1999, en un viaje que hice al Amazonas. Son del Amazonas venezolano, del Alto Orinoco, del estado de Amazonas. Que llegué hasta, bueno, llegué a una tribu de unos indios, una tribu que eran unas casitas de paja, muy alejada, las mujeres, algunas mujeres vestían solo unas polleras de hojas, nada. Uh-huh. Más, así, con los pechos al aire. Un viaje en el tiempo directamente. Una locura, ¿no? Sí. Que ahora, bueno, con el libro es el viaje, volví a pasar por ahí y ya como que pasaron como 13 años y ya era otra cosa. Ya tenían celulares. Sí, no sé si había señal ahí, pero ya había algunas casitas más de material. Ajá. Le había dado Chávez. Y... Bueno, y esto, ahí había, bueno, conocí un chamán ahí, y estos son piezas del chamán, porque ahí me mostraron el shopo, que es un polvo alucinógeno de esa zona, bastante poco conocido. Entonces ahí probé el shopo, y se consume con esto. Bueno, esto es shopo, ¿no? Esto es un frasquito de vidrio que tiene una tapa de corcho y como si fuera unas piedritas marrones dentro. Ahí lo vemos a Juan Calimpani en la operación técnica con una cara... Bastante, está muy interesado en este producto. El shopo, ¿qué es el shopo? Es una droga alucinógena bastante poco conocida del Amazonas. Que bueno, con esto que está acá, que es... Como un taquito de madera, un taquito, ¿no?, de madera, como en forma de medio yunque. Uh-huh. De una madera oscura, dura. Sí, podría ser nogal, ¿no? Sí, una cosa así. Se hace, uh-huh, se hace polvo, se hace el polvo, se pisan las piedras estas para hacer el polvo. Y en donde estuve yo, que son los indios Piaroa, se consume con esto. Que es una especie de aparatito, como una en forma de Y, hecho de huesos de garza o de paují, en realidad. ¿Esos son huesos? Esos son huesos, es hueco. Y son unos coquitos que tiene arriba, y entonces va uno en cada fosa nasal y aspirás a través de las dos fosas nasales juntas el polvo en un platito ceremonial. ¿No trajiste el platito? No, porque bueno, en ese momento, en aquel momento, el chamán me dio lo que tenía doble de cada cosa de esto. Uh-huh. Y platito tiene uno solo, entonces lo tenía él. ¿No? Vos no tenés tu propio platito ceremonial. Sí, en Buenos Aires. Digo, es la losa. Esto no quedó como un recuerdo turístico, sino que es algo que regularmente quizás revisitás. Sí, esto es alucinante, literalmente. Y sí, los indios Yanomamis, que son otros indios por ahí, lo consumen de otra forma, que es con una especie de cerbatana que uno se lo sopla al otro en la nariz. Son estos indios que tienen palitos en los labios y plumas en las orejas. Con el corte de pelo, como Carlitos hablaba por ahí. ¿Estuviste con ellos también? No, intenté dos veces llegar a ellos, pero es muy difícil. Están muy metidos adentro, algunas lo haré. Está el brazo caciquiare, que es una cosa muy loca, que es... En el Alto Amazonas se divide el agua, los afluentes llegan a los ríos normalmente, pero en este caso por unos bancos de arena se le sale un brazo y ese brazo termina en la cuenca del Amazonas. Entonces uno puede navegar de la cuenca del Orinoco al Amazonas. Es un lugar que no se puede ir, no te dejan ir, pero uno, si se manda igual, por ahí puede ir. Y en esa zona están los Yanomamis y ya van dos veces que intento ir y como que fue difícil. ¿Puede haber peligros, fauna peligrosa, digamos, cocodrilos, estas cosas, o...? No, es que es todo muy lejano, tenés que ver quién te puede llevar en barco, y a ver cómo negociás con los militares que están ahí. Y por ahí le das un poquito de este polvillo. Está la FARC por ahí, ¿no? Está la guerrilla, paramilitar, está en todo. Es una zona bastante activa. Bueno, muy bien. Entonces, ya podemos aproximarnos... Aspirar a conocer al invitado de esta noche, que también trajo música, además de un poema y además de algunas elucubraciones, algunos sueños que le pedimos que también nos acerque. Pero eso va a quedar para después. Ahora nos llama la música y luego de la primera canción revelaremos tu identidad, insistiendo también en que se comuniquen a la tribu para ganarse entradas. Hoy estamos generosos, las tenemos, es mañana tempranito, pueden hacerlo. ¿Qué vamos a escuchar? Salto se llama el tema. Es de una banda, un amigo, Ánfora, del oeste. De la zona oeste de Buenos Aires. Sí. Muy bien. Thank you. sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 La cortina en este momento es de Acualáctica, banda familiar que nos acompaña casi toda la semana en Limbo. Es un gran orgullo para nosotros, un verdadero honor. Y descubriendo la música del invitado y al invitado, que es Julián de Almeida, ya revelamos su nombre. Escuchábamos recién la primera de las canciones que trajo, haciendo muy bien los deberes, dándole prioridad a bandas independientes, quizás de esta parte del mundo, que siempre bien vienen su difusión. El caso de Ánfora con el disco Ascendente en Géminis lo pueden encontrar en Bandcamp, es de descarga gratuita. Y no vamos a mencionar a los músicos porque realmente son más de 10, más de 15, ¿no? Es un listado enorme. Sí decir, Julián, que son grabaciones caseras que compilaron entre el año 2008 y 2010 y fueron editadas en el 2012. Bueno, hablábamos de los objetos en el comienzo, hablábamos de un libro. El libro lo tengo aquí, ustedes podrán comprobar. Creo que la mejor publicidad que podemos hacer de tu libro es que fuiste muy gentil en acercarlo hace ya más de un mes a la radio. Lo tuve en mis manos, lo empecé a curiosear con muchas ganas, porque realmente está muy bien escrito, es muy ágil, es divertido, ¿no? Te lleva por un montón de situaciones. En un momento me lo sacaron de las manos y lo recuperé recién hoy. Entonces, se supone que esta es una intimidad que no deberíamos contar, pero a mí me parece que habla muy bien de que una edición independiente que lograste sacar luego de este gran viaje que hiciste, ya era conocida en cierto grupo de gente y había varias personas que lo querían leer, ¿sí? Vamos a hablar un poco de tu constitución como profesional, médico, biólogo, neurobiólogo. ¿Cómo fue que detectaste que querías dedicarte a esta rama de la medicina? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, es una rama de la biología, porque es ciencia, ¿no? No es curar a nadie. Bien. ¿Por qué soy biólogo? No lo sé muy bien. Cuando estaba en el jardín de infantes dije que iba a ser biólogo. Y después me olvidé. Y mucho tiempo después... Bueno, primero iba a ser cine, después empecé filosofía y al final dije, no, pero yo quería ser biólogo. Me acordé en ese momento. Y fui biólogo. Y en un momento de la carrera me di cuenta que quería dedicarme a todo lo neuro, que es estudiar el cerebro, las neuronas. Y bueno, hice el doctorado en neurociencias, ¿no?, en Barcelona. Durante tus estudios de licenciatura hiciste trabajos de investigación en inmunología en la Academia Nacional de Medicina. Eso sí, cuando era estudiante, poco tiempo, sí, cuando empecé. Bien. También, bueno, en la carrera de neurociencias en la Universidad de Barcelona que contabas, donde hiciste un doctorado estudiando la localización celular de los receptores de serotonina y dopamina. ¿Dónde estás leyendo esto? Aquí, en la pantalla. Está bien, si está mal me lo corregís. Está muy bien, está mal. Vamos a demitificar. Entonces, la localización celular de los receptores de serotonina y dopamina en la corteza prefrontal de primates humanos y no humanos, sí, y su relación con el tratamiento de la esquizofrenia. Sí. Bájamelo un poquito al llano. Bueno, sería estudiar la parte de adelante del cerebro, la parte más humana, donde está el razonamiento, el control de las emociones. Es lo que tiene más desarrollado el humano en comparación con otras especies. Y yo ya fui con la idea de estudiar el sistema serotoninérgico y voy a confesar también que era un poco porque me había empezado a meter un poco con las plantas alucinógenas y estas cosas que tienen que ver mucho con el sistema serotoninérgico y con el receptor 5-HT2A. Y entonces fui por ese lado, enganché por ese lado, y la esquizofrenia, que es la locura, ¿no? Sería el no funcionamiento de la parte más humana. Y me gustaba ver, un poco para conocer esa parte del cerebro, cuando está funcionando mal, tratar de entender qué es lo que está funcionando mal o bien. Por ahí entender el cerebro bien, normal, a través de entender una falla, o utilizando una falla. Claro. Y bueno, la locura, ¿no? Estudiar la locura. La esquizofrenia es la locura. ¿Tuviste ocasión de vivenciar de cerca casos extremos. En el tren, un montón. Además, ¿no? Pero me refería por ahí en... Yo recibía muestras de cerebro humano de gente que moría. Yo no las mataba, no me permiten matar. Lo haría si pudiera, no lo digas al aire. ¿Cuánto paga? Y esas muestras, digamos, al microscopio, tienen sus particularidades que te... Y sobre las muestras se hacen los experimentos, uh-huh. Y bueno, se discute, se publica, saca conclusiones. Yo sigo leyendo un poco el trabajo que hizo nuestra coordinadora de aire de hoy y productora también de esta noche, Mecha Carrizo, y son muchas palabras rarísimas, ¿no? El nervio cutáneo femoral lateral, pero que tienen que ver con tu especialización, tus estudios, ¿no? Por dónde elegiste analizar esto que somos. Y también el estudio en modelos animales, en el posible rol de las interneuronas GABAérgicas corticales en el desarrollo de la esquizofrenia. Se pusieron a estudiar, ¿eh? ¿Eh? Sí. Bueno, te cuento, en un momento volvía a Buenos Aires a hacer un postdoctorado, uh-huh. Después de 6 años en Barcelona, y ahí empecé a trabajar en electrofisiología, que es medir la actividad de las neuronas. Uh-huh. Y bueno, por eso se trabaja a veces en modelos animales. ¿Los impulsos eléctricos? ¿Hay impulsos eléctricos? Sí, la actividad, sí, los impulsos eléctricos, sí. Uh-huh. Cómo se comunican las neuronas, ¿no?, entre ellas. Estos idas y vueltas que tuviste por el estudio, en algún momento te depositaron en el camino con la idea de querer empezar un viaje, ¿no? Sí, por eso puse el primer tema que se llama Salto, por ese gran salto que hay que dar entre hacer ciencia de laboratorio y salir a viajar. Y lo que ocurrió es que terminé, bueno, me quedé sin beca, no me quedé sin beca, decidí no entrar a la carrera y me conseguí una entrevista de trabajo en México. Y tenía tiempo, quería terminar de publicar algunas cosas, terminar de analizar experimentos que había hecho y para ir fuerte a la entrevista. Y entonces me fui por tierra a la entrevista, hacia el lado de México. Un viaje largo. Me pegué ese viaje y después me pegué el viaje de escribir el libro sobre todo eso. Eso es el libro, ese viaje, desde acá yendo hacia México a la entrevista de trabajo. Y bueno, lo que voy viendo en el camino, ¿no? Y la mirada. Vamos a seguir ahora con esta mirada. Pasando por el segundo tema antes, que elegiste para compartir esta noche, y se trata de... Carnaval. Es de Escalera Caracol, es una banda de mi hermano, uh-huh. Y lo elegí porque el tema, la letra me gusta mucho, bueno, el tema me gusta mucho, y mi viaje empieza un poco en Bolivia, empieza con el salto y después continúa en Bolivia, y me lleva mucho a Bolivia, que es un país que me encanta, fui muchas veces a Bolivia. Es una banda que ahora no están tocando, porque no sé, grabaron 6, 7, 8 discos y en el disco más pila, este último que lo grabaron incluso en el Cielito y al terminar de grabarlo, hacerlo, se disolvió la banda, andá a saber por qué. Por problemas de droga, supongo, ¿no? Las bandas se disuelven por eso. Thank you. un programa de radio para escuchar con auriculares. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Soy Alberto Lebos, papá de Paulina Lebos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. La infinita mirada bordándose. La brújula de las estaciones. Estación de Bussole. Una instrucción poética. Estaciones de Bussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Limbo a los ojos de jueves, en este caso con el doctor Almeida. Me pidió en la tanda que lo llame así, así que estamos cumpliendo con el protocolo. Que funciona mejor para el libro, me dijo mi editor. ¿Sí? Hacete llamar doctor, ponete semidesnudo en la tapa, todo eso me dijo. Es verdad, estás semidesnudo en la tapa. Y agregás sexo, todo el sexo. Después de sexo y drogas, me dijo. Con eso vende. Bueno, drogas, algo contaste y además nos contaste cosas fuera del aire y algunas que no se pueden contar de la historia. De, por ejemplo, el ácido lisérgico, ¿no? Cómo fue descubierto. No lo vamos a revelar por aquí, pero si alguien quiere saber, de paso se gana un par de entradas llamando al 4864-0489 o 4866-1095 para ver a Sergio Dawi en el Matienzo el viernes. El libro Parte de Existencia, un biólogo por Latinoamérica, del doctor Julián de Almeida, tiene además fotos, fotografías, mapas. Y una cosa que me llamó mucho la atención, Julián, es que entre el diario de viaje, donde vas contando por días cómo comenzás, esta invitación que te hacen de México y que decidís ir por tierra, y de repente estás leyéndolo más bien y le pegás un mail de laburo, ¿no? Donde volvemos a las palabras raras y te piden cosas que no, ahora no las voy a reproducir porque le quitaríamos tiempo a la entrevista, que por ahí va a ser más comprensible para los oyentes, pero Es muy bueno ese ping-pong porque te hace dar cuenta de lo partida que tenías la cabeza en el viaje, ¿no? Las situaciones con las que tenías que lidiar diariamente. Sí, bueno, esa fue la idea. Es una friqueada que no hace falta ni leerla. Por ahí si te copás leyendo algunos renglones, pero era para dar ese contrapunto entre las vivencias ahí en la selva y de pronto... Y queda eso lo que me pasaba en la cabeza. Por ahí pasaba 2 meses que no tenía que hacer nada y de pronto tenía que volver al esquema de los razonamientos y el análisis de los datos. Y lo quise reflejar ahí. Hay gente que le gusta. Imagino que no todo el mundo se colgará a leerlo. Es divertido darse cuenta que hay mundos tan extraños y ajenos, ¿no? Y además cuando uno te ve, sos una persona normal. Entonces después salís a la calle y empezás a pensar que quizás sean todos neurobiólogos y que todos van con esa clase de información en la mente, ¿no? Normal. ¿Tenés algún capítulo favorito? Más allá de las experiencias que viviste, lo que pudiste reflejar en el libro. ¿Hay alguno que digas, este para mí es épico? Y cuando estoy con los indios Kuna, la comunidad Kuna Yala en Panamá, eso me parece muy loco, está muy bueno. Son unas islas, están muy aisladas. Bueno, unas islas aisladas, ¿no? Son unos indios que viven de una forma muy tradicional, mantienen mucho toda su tradición, las mujeres, las vestimentas, su idioma, y se manejan muy autonómicamente de Panamá. Panamá tiene que pedir permiso para entrar, tiene muy poca cosa adentro. Y son todas islas en el Caribe y... Y es lo que... Bueno, yo pasé por ahí porque el Dariem no se puede cruzar, la unión entre Sudamérica y Centroamérica, porque ahí están las FARC, paramilitares y narcos. Y eso no se, bueno, yo crucé por esas islas haciéndole dedo a cargueros, pequeños cargueros que van dejando cosas a jabones, comida, diferentes cosas, y ellos le van pagando en cocos. Uh-huh. El coco es la moneda, digamos. Sí. Sí, también manejan la plata, pero lo más común es pagar, ir pagando en cocos. Y bueno, esa, vivir con ellos en ese momento estuvo muy bueno. ¿Y cómo fue? Porque vos, digamos, venís de una sociedad donde, bueno, se usan zapatillas, se toma el colectivo, el subte, toda esta locura, y de repente estabas ahí con una tribu, ¿no? ¿Cómo es esta inserción? Y bueno, creo que es lo que más busco eso en los viajes, ¿eh? Tratar de alejarte lo más posible, sobre todo no pasar donde haya turistas y que se arma mucho más conexión con la persona cuando dejas de ser un turista, cuando vos lo mirás con mucha sorpresa y él te mira con mucha sorpresa. Que es ese zoológico que uno no trata de no buscar, no ir como a mirar como en un zoológico, Tratar de no buscarlo, se da igual, pero al menos que se dé hacia los dos lados, ¿no? Que eso te iguala un poco, espero, qué sé yo. No sé. Pero fuiste bien tratado, digamos. Sí, sí, siempre sos bien tratado en lugares así, sí. Bueno, esperemos que te sientas bien tratado aquí también. Es una especie de zoológico este, porque te pedimos cosas raras, ¿no? Para un programa de radio, que vengas con objetos, pero los trajiste. Y además trajiste un poema. Yo quiero decir que también el doctor Julián de Almeida tiene una libretita en la que va tomando nota de las cosas que hace durante el día. Y hablábamos fuera del aire sobre esto, ¿no? Sobre la mecánica de redacción, que en parte te la dio un poco el viaje, ¿no? Sí. Pero el poema, ¿lo trajiste? Sí, está acá. Bueno, es el momento para que lo compartas. Bueno. ¿Qué nos trajiste? Se llama... Hago ruido de hoja que queda bien, ¿no? Sí, es un libro. Se llama Un satélite. Y es del misterioso Luis Loner, un poeta también del oeste. Hasta ahora van dos temas del oeste, dos canciones del oeste y un poeta del oeste. Muy bien. Porque mi infancia es en el oeste. En Morón. En Morón. Y leo el poema. Por favor. Dice, mi abuela, siendo joven, dejó su pueblo perdido en el campo y se vino a la ciudad. Aquel viejo rito iniciático, pero jamás cambió sus hábitos. No supo leer ni escribir y su mayor aventura era caminar cada 2 o 3 meses, 10 cuadras hasta la peluquería. Muy pocas veces subía a un colectivo o a un tren. Cuidaba sus plantas y nos hacía el almuerzo. Pero había algo más. Todas las tardes, a las 19:45 en punto, se paraba en el pequeño patio y miraba el cielo. Siempre a la misma hora, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y cumplía su ritual. Veía pasar un satélite dirección este-oeste, cruzando el aséptico cielo de los años 80. Una estrellita inexplicable moviéndose en la instantánea del atardecer. En ese pequeño patio suburbano, mi abuela y un satélite coincidían. Los dos estaban ahí, pasando por el mundo, sin ninguna razón, o tal vez sí, la misma razón que me impulsa a mí a escribir poesía. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire y en internet, pueden sumarnos a las redes sociales donde además siempre luego de los programas solemos postear, por ejemplo, fotos de los objetos que traen los invitados e invitadas, algunas canciones, algunos videos. Es tan vasta, hay tanta información que vale la pena replicar que a veces una hora de aire nos queda chica. Pero imagínense para Julián de Almeida sintetizar un viaje de poco más de 8 meses, viviendo un montón de experiencias a diario y teniendo que resumirlas en casi 300 páginas, ¿no? Una edición independiente, aunque tenés un editor. Sí, sí, es una edición. Mi primo es editor de libros y eso me ayudó mucho. ¿Cómo se llama tu primo? Andrés Belausti. Ahora puso una editorial nueva, se llama Páprica. ¿Eh? Y está sacando unos libros muy buenos. J.P. Harrison, Te Quiero de... Y El Último Teorema de Fermat, también un libro muy bueno. ¿El tuyo se consigue en las librerías? ¿Cómo puede hacer la gente que quiera tener? Por ahora no, por ahora lo estoy por distribuir en librerías. Bien. El mes que viene por ahí. Exacto. Pero por ahora en internet, por Mercado Libre lo vendo. Bien. O si te metes en mi página o poniendo parte de existencia en Google, vas a llegar de alguna forma al libro. Muy bien. Vos sabés que en determinado momento de mi vida me topé con un libro en la calle Corrientes que era La Nueva Conciencia Psicodélica de Terence McKenna, donde traza paralelismos entre la matemática, los mayas, los hongos, ¿no? Lo leí en los 90 ese libro. Yo también. Está muy pirado. Pero bueno, arrojaba datos que eran ciertamente reveladores y que con el paso del tiempo muchos se pueden comprobar. Es interesante que vos trabajes con el cerebro o que estés estudiando cómo repercuten ciertas sustancias químicas en la mente. Y como nosotros somos totalmente neófitos en este campo, me gustaría que nos hagas un paneo. Yo sé que es un tema muy general, ¿no? Pero desde las sustancias o elementos químicos con los que te topaste en el viaje... Al final siempre quedo como un drogón, eso es lo que pasa. No trajiste el... Es lo que vende, cierto que era lo que vende. Bueno, en realidad las sustancias que más siempre más me interesaron son los alucinógenos psicodélicos. Uh-huh. ¿No? Entre los que se incluyen los hongos alucinógenos, los cactus como el peyote, el San Pedro que tiene mescalina. Que hay un momento en el que le preguntás a una persona en Bolivia que tenía un cactus en la puerta de su casa si te vendía. Sí. Y salió con un cuchillo y te llevaste 2 pedazos y después, como seguías el viaje y era muy pesado uno, lo plantaste en el lugar en el que estabas parando. Claro, sí, ¿no? Me llevé el otro hasta Venezuela. Apasionado. Hasta que encontré el momento en el que esté bueno. Y bueno, creo que esa curiosidad, es así, como simplemente curiosidad. Uh-huh. Y justamente había elegido este poema porque hablaba un poco de la motivación. Los psicoanalistas dirán pulsiones, los más psicoanalistas. Y que es algo que como que me vuelve mucho con el libro. Me preguntan qué es lo que te gusta de viajar, o qué te lleva a viajar, o qué te lleva a escribir un libro. Y es como una pregunta que se hace mucho, pero que nadie la responde de una forma muy... por supuesto que ni muy exacta, ni muy... Es como que la respuesta se queda mucho en el aire. Y este cuento, este poema me gustó, que tenía un acercamiento muy bueno, que decía, bueno... mi abuela mira el satélite y el satélite pasa y bueno, y eso es lo que ocurre. Claro. Y bueno, las drogas, las sustancias alucinógenas, que muchas de estas son legales, ¿no? En San Pedro es legal. Uh-huh. La ayahuasca es legal, el yopo por supuesto, que ni se conoce. Y tienen eso, ¿no? No son sustancias que uno las toma para... como placenteras instantáneas, como se puede tomar cocaína o se puede tomar alcohol, digamos. O sea, son una son cosas que las podés pasar mal, que vas con tenés que ir con voluntad, con coraje y con curiosidad. También, por supuesto, la podés pasar muy bien, ¿no? En todas esas cosas que uno va mirando para adentro. Te pones a mirar para adentro con eso. Y bueno, tienen en común estas sustancias. Tiene mucho que ver con el sistema serotoninérgico. La serotonina es un neurotransmisor. Las neuronas se comunican con impulsos eléctricos y con sustancias químicas. Y entre las sustancias químicas, una es la serotonina, y la que recibe la serotonina tiene receptores neuroquímicos. Y todos tienen en común los psicodélicos alucinógenos, porque otros alucinógenos como el floripondio, que no van por otro lado, pero los psicodélicos tienen en común que... Bueno, que activan el receptor 5-HT2, o sea, la serotonina. Pero no sé por qué me estoy metiendo en esto. No, pero decilo, ¿cómo era el receptor? ¿Cuánto? 5-HT2A de la serotonina. Son 14 receptores, ese es uno. Ya lo nombré varias veces, ¿no? En esta hora. Bueno, ¿qué querías saber? No, que hagas un paneo, quizás. Mencionaste varias plantas sagradas. La ayahuasca también va por ese lado. Y todas van hacia esta misma patente de la mente. Como nosotros vamos indefinidamente e indefectiblemente hacia la música, que es parte de la tarea que te tomaste, y en este caso una banda local. Sí, es la Fernández Fierro, uh-huh. Es la banda de un amigo, el ministro. Y sí, elegí este tema, se llama Desierto, me parecía que tenía que ver mucho con el transcurso del viaje del libro. Pasé por unos cuantos desiertos y la letra me... Estaba así como psicodélica, yendo por el mismo lado. Y las palabras que usaron en ese tema me la veía muy cercana al libro y me gustó eso. Provocando el desierto sin llover ni sembrar, despreciando el acierto. Se empecina en fallar. Sin pasión y sin furia, sin hablar ni callar, desafiando el destino, desafiando el hacer. Sofocando el incendio con alcohol de quemar, destilando veneno, degustando la sal, fabricando ceniza, avanzando hacia atrás. Son las noches pasajes, siempre un mismo lugar, desbocados rebaños que no puede contar. Son bandadas de cuervos que no vienen ni van. Puente absurdo en la niebla, grito en la oscuridad. De cuna para no despertar, voces suaves y mudas invitando a no estar. Un descenso hacia el fuego, hacia no regresar. Un disparo al espejo sin destino final. Un canto de sirenas que aturde, un llamado del mar. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Último bloque de este Limbo a los ojos con el doctor Julián de Almeida. También yo diría un amigo ya, porque nos estamos divirtiendo mucho haciendo radio, es una de las cosas que a mí en lo personal más me gusta de esta labor. Escuchando de fondo, en este caso, una de las canciones que trajiste, que le pertenece a Philip Glass, con el tema Dear Flowers, del disco Concierto del Sexto Sol. Sí. Y hay una anécdota, ¿no?, con este disco. Sí, bueno, esta es música huichol, huirrárica, uh-huh. Que es una parte que me gusta mucho del libro, está cerca del final, que donde conozco a un chamán que se llama Marciano y no, me invita... Bueno, nos hicimos amigos y fuimos por el desierto a consumir peyote. Volvemos a las drogas. Vos solo te metiste, ¿eh? Yo ya con lo de Marciano te iba a tirar. ¿Cómo? ¿Un chamán marciano? Sí, un indio chamán que se llama Marciano. No está nada inventado, así fue. Y bueno, los huicholes son los indios estos de México que tienen la tradición del peyote. ¿Cómo se consideran ellos? Como los guardianes del peyote. Este cactus alucinógeno que tiene mescalina. Y esto es música de ellos, que lo acompaña Philip Glass en el piano. Y el tema se llama Dear Flowers, hace alusión al peyote justamente, porque los indios dicen que peyotes son como... Bueno, las huellas que deja el ciervo asemejan un poco a la forma del peyote y parecen flores también. Y bueno, lo traje un poco para mostrar la música huichol y también porque había subido unas fotos y se habían contactado conmigo la gente de Philip Glass para pedir una foto para el disco este. Uh-huh. Y entonces, bueno, claro, todo eso. Ahí se cerraba un poquito el círculo. Increíble que la gente de Philip Glass te haya contactado para que una foto esté, ¿no?, siendo parte de... Sí, en realidad fue el contacto mexicano de, uh-huh, Philip Glass. Contactos también son los sueños. Uno se contacta cuando se va a dormir con otro mundo, quizás cuando ingiere alguna sustancia, y también cuando le pide a un invitado que piense en un sueño que haya cumplido. ¿Cuál es tu sueño cumplido, Julián? Es muy difícil esa pregunta. Uh-huh. Bueno. Nadie dijo que iba a ser fácil. Al resto de la gente le sale fácil eso. No sé, lo hacen. Bueno, yo creo que un sueño cumplido... es la libertad, y suena mucho, pero lo digo sin mucho orgullo, lo digo con un tono suave, la libertad no como un valor sobre todas las cosas, porque no lo considero que sea así, creo que es un valor más, a veces no hay que, en nombre de la libertad se han hecho cosas muy feas, uh-huh, qué sé yo, cuando hay un conflicto, capaz que dar libertad es darle más poder al más poderoso y generar la injusticia. Pero en el sentido más acotado, ¿no?, a la persona, en que a veces me siento haciendo lo que quiero. Y muchas veces a mi pesar, ¿no? Porque cuando tenés más libertad tenés menos piso, tenés menos dónde pisar. Y siempre es más fácil elegir el camino menos libre, ¿no? Por ejemplo, cuando te metés mucho con una religión, Dios te dicta qué es lo que hay que hacer y vos no tenés que plantearte demasiadas cosas. Es como... hago lo que está bien y es lo que quiero hacer y es lo que me hace feliz y no tenés mucho conflicto. Cuando empezás a elegir los caminos más libres, siempre estás en la duda, ¿no?, de lo que estás haciendo. Y bueno, yo iba a entrar en la carrera científica y decir, bueno, me voy a viajar, o sea, no voy a seguir, voy para otro país. Era como elegir el camino más libre y el más complicado, que nunca sé si estoy eligiendo el camino correcto, pero a veces termino haciéndolo y en el fondo sí que es un sueño y que medio lo voy cumpliendo, y por eso digo a mi pesar, porque no sé si me está yendo bien con eso, pero al menos es un sueño cumplido. Claro. Que básicamente hago lo que se me ocurre. Uh-huh. Lo más inconsciente. Claro, conquistas tu tiempo, ¿no?, de alguna forma. Ese es el sueño cumplido. ¿Y el sueño que tengas por cumplir? Eso es más difícil todavía. Nadie dijo que iba a ser fácil. No sé, tal vez algo muy metafísico, no algo que yo pueda cumplir, muy utópico, pero algo que me viene quemando un poco la cabeza es, que vengo viendo estos años, es cómo la gente le gusta, y no a todos, ¿no?, pero a mucha cantidad de gente, le gusta separar el mundo en clases, como que yo pertenezco a una clase de gente y está la otra clase de gente y yo estoy por arriba. Mm. Y Y eso desde, bueno, las religiones también te pasa que terminan en cosas como guerras, ¿no? Donde consideras inferior al otro. Y por supuesto con el tema plata, ¿no? O el tema social, ¿no? Creerse que están los de abajo y yo pertenezco a la clase dominante. Pero también a veces con temas culturales o de educación, que uno se siente, bueno, yo soy educado y está el ignorante, el que no... Pero como si fuera un valor en sí, ¿no? Como esa persona que tal vez no pudo llegar a la educación, no la eligió. Y veo gente que no está metida en querer que el mundo sea así, en buscar la diferencia social. Hay mucha gente que le gusta que haya diferencia social. Y un sueño así medio loco es que en algún momento sean bastante más los que no están atrás de eso. Acuerdo. Contundente. Como tu libro, que suena así, una cantidad de páginas que ahora no me lo van a volver a sacar, ahora me va a quedar un tiempo hasta que lo termine de leer, yo quiero agradecerte muchísimo por haberte acercado, Julián, por haber venido con tan buena predisposición, y espero que los viajes continúen, que sigas volcando la experiencia de las maneras que encuentres, siempre más conectadas a tu libertad, y le recomendamos a todas y todos los oyentes que consigan Parte de Existencia, un biólogo por Latinoamérica, de Julián de Almeida. Súper interesante, realmente. Gracias, Julián. No, gracias a vos. ¿Nos vamos escuchando un poquito a Philip Glass con Los Huicholes? Dale. Transmite radiorueda.com.ar. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.